Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hora Libre que por Farco Satelital, la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, tiene el agrado de presentar a alumnos de diferentes escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy con la alegría de tener a los chicos y chicas de la primaria número 17, distrito escolar número 11, Juan Caloga Lavalle. Ellos vienen a compartir cosas que vienen trabajando desde todo el año. Así que vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo les va, chicos? Bien. Quiero escuchar antes que nada sus nombres, apellido, de qué barrio son, ¿sí? Así se me presentan y la gente los empieza a reconocer. A ver, ¿quién comienza? Nombre y apellido, dale. Ariel de la Villa Floresta Sur. Floresta Sur, bien. Santiago, Vía 1114. Bien. Naila de... ¿De qué barrio es? Cuénteme. Cura Paligüe. Cura Paligüe. 140. Está bien, el número no hace falta, pero la calle Cura Paligüe. Que sea la poli. Heidi, no, Flores. Flores, barrio Flores. Daniela de... Daniela de Santa... ¿Eh? Floresta Sur. Floresta Sur, de Surco Lima. Ah, mira. Se llama Surco Lima. Michelle de la Villa Zabaleta. Muy bien. Diana de la Villa Sildaña. Bien, son todos de la zona muy cercana o aledaños de donde queda este estudio. Nosotros estamos en el barrio de Lugano. Lugano, Floresta, Flores, son como todos barrios muy cercanos, ¿sí? ¿A qué escuela van? Vamos a ver. A la escuela de Valle. Y cuéntenme, más o menos así, ¿dónde queda esa escuela? Floresta, Parque Avellaneda. Me encanta cuando me hablan todos juntos. Eso significa que vamos a tener un programa muy, pero muy participativo. Está muy bien. Bueno, antes que nada hay que hacer las presentaciones. Yo les cuento que en la operación técnica está Néstor Cortés, que es parte del programa REC, Red Escuela de Comunicación. La producción general, como siempre, está a cargo de Mariano Molina, quien les habla. Mi nombre es Cristian Gauna. Y también tenemos maestras, profesoras, que estuvieron acompañando y que vinieron hoy con el micro y que trabajaron todo el año con ustedes, ¿no? Sí. A ver, ¿quién me la presentan? Los nombres. Nuestra seño de sexto B se llama María Esther y la de las se llama Graciela. También vinieron las seños de séptimo grado, vino una seño de séptimo grado, Mónica. Mariel, y luego Mónica. La secretaria. Bien, a ver, Mónica. Y la secretaria. Y la secretaria, que es Laura Sánchez. Laura. Sí. Bien. Son cuatro maestras, ¿no? Sí. Sí. ¿Las que vinieron hoy? Las que vinieron hoy solo son tres. Ah, ¿y en el año trabajaron con más maestras? Sí. ¿Las quieren nombrar a todas? A ver, ¿qué? A ver, vamos haciendo memoria, así las nombramos, porque justo... María Esther, Graciela... Mariel. Mónica. Mónica. ¿Y quién más me falta? ¿Nos falta una? Laura. Bueno, Laura, que es la que nos acompaña. Mira, a todos ellos, muchísimas gracias. Tengo una seño acá, ¿cómo le va, profe? Ah, muy bien, acá acompañando a mis alumnos. ¿De sexto grado? De sexto grado B. Bien, hoy vamos a tener alumnos de sexto A, sexto B, séptimo A y séptimo B, todos en el aire. Así que bueno, vamos ahí a avanzar de a poco en este programa. Han hecho muchas cosas en la escuela es Juan Galo Lavalle, ¿sí? Y yo quiero que me cuenten un poco cómo es esta escuela, dónde queda, quién empieza, a ver. Hola, soy de la escuela Juan Galo Lavalle, número 17, distrito escolar 11. Me llamo Daniela y estoy con mis compañeras trabajando para contarles cómo es ella. Les cuento que mi escuela es grande. El edificio tiene dos pisos, planta baja y planta alta. Está ubicado en Floresta, Parque Avellaneda. Nosotros somos 391 alumnos. Hay 14 maestras de grado. Tenemos una directora llamada Graciela. Nuestra vice se llama Patricia. Y la secretaria es la señora Laura. Trabajan también los profesores de las materias especiales. Hay dos profesores de música, tres de inglés, dos de plástica, dos de tecnología, dos bibliotecarias, cuatro de educación física y un profe de informática. Es una escuela de jornada completa. Tomamos el desayuno y el almuerzo en el comedor. Las comidas y los postres son de lo mejor. En la cocina trabajan un cocinero, un ayudante de cocina y tres camareros. Los auxiliares son siete que trabajan para mantener nuestra escuela limpia. Este año pintamos los patios para poder tener recreos más tranquilos, con juegos como el tatetí, pistas de autos, rayuelas y canchas para juegos con pelotas. Se compraron materiales para educación física. Los invitamos a inscribirse y a mirar nuestro blog, en el que van a encontrar todas las actividades que hicimos. Los esperamos en Garzón 3950, entre La Carri y Laguna. Nuestro blog es www.escuela1711wordpress.com. Muy bien, te voy a pedir que lo digas bien lento al blog, así lo puedo copiar. A ver, es www.escuela1711wordpress.com. Entonces el www.escuela17de11wordpress.com, ahí pueden buscar el blog y los pueden ver ustedes. Y todo lo que hicimos en todo el año. ¿Y hay fotos? Sí. Sí. ¿Y hay espacio ahí con videos? Hay videos. Hay juegos, actividades. Ya me van a contar cómo es eso de que pintaron la escuela y cómo es esto de que suben cosas en el blog. ¿Qué más tenemos para contar? A ver, dígame. En mi escuela se trabaja mucho. Concluimos con todos los proyectos propuestos. Trabajamos mucho con la oralidad, de esta forma pudimos participar de diferentes propuestas relacionadas con la lengua oral. También leímos muchos libros. El que más nos gustó se llama Rafaela. El libro trata sobre una adolescente a la que le pasan muchas cosas. Y sobre eso vamos a hablar después seguramente, ¿no? Bien, yo les cuento que así como está bueno contar dónde estamos y dónde nos pueden encontrar y cómo pueden ver nuestras fotografías o nuestros videos, hay un montón de gente que muchas veces busca el programa y si se lo pierde en alguna de las radios lo puede bajar en internet. Esto se puede hacer en el sitio web que es www.programarec.com.ar. Allí también nos pueden escribir por teléfono todos los oyentes y ustedes mismos nos podrían escribir si lo quisieran vía mail, horalibre con H, todo junto, @programarec.com.ar, y en Facebook también nos pueden buscar porque hay muchos programa adolescentes Rec. Y grandes, que es Programa Rec todo junto, sin espacio, sin nada. Vamos a mandarle un saludo a las radios que los repiten. Yo no les quiero poner presión, nos van a estar escuchando en todas estas radios, lo que significa que hay un montón de provincias que también lo van a escuchar. FM Educativa 92.3, Río Gallegos, Santa Cruz. FM La Nueva Formosa Capital. FM La Posta, Moreno, Buenos Aires. FM Raíces La Plata, Buenos Aires. Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Radio Cultura de Santa Fe, radioculturasantafe.wordpress.com. Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Provincia de Jujuy. Radio Luna, Azul, Humahuaca, Jujuy. FM Mural, Chipolete, Río Negro. A todas ellas un fuerte abrazo. Y les contamos a las escuelas que nos escuchan de aquel lado y de todas estas provincias, está bueno que los conozcamos. Así que les voy a recordar el blog de los chicos: www.escuela17de11.wordpress.com. Allí van a poder ver todo el material que ustedes tienen para compartir. ¿Me cuentan algo? ¿Cómo es eso de que pintaron el patio y para tener espacios más tranquilos? Dale. Lo pintamos con... Sigue hablando, por favor. Lo pintamos con los profesores de educación física porque queríamos tener recreos más tranquilos y en las horas de educación física algunos se ofrecían para ayudar. ¿Y cómo lo pintaron? ¿Qué le cambiaron? ¿Qué colores tienen? Hicimos cancha de handball y fútbol. Ah. Hicimos... O sea, pintaron el piso. Sí. La tetí. Autos. Y también otro año pintamos un mural... hicimos con piedritas de los pisos, ¿viste? Con eso los martillaron, los cortaban y con eso los ponían, los pegaban. ¿Con cerámica partida? Sí, sí. Y también los de séptimo dibujaron unos animales medio raros. Lo van a ver en el blog. Mira, pregunto en esto de decorar la escuela y de empezar a generar cambios, ¿en qué les cambió esto de haber pintado los pisos, de haber pintado los murales? Que no estamos corriendo mucho y estamos más jugando al tatetí, jugando a todos los juegos que nos dieron. Ah, ¿lo usan para jugar habitualmente? Sí, sí. ¿Hicieron pistas de carrera, me dijeron? Sí, sí, pistas sí. Para los más pequeños. ¿Y los chicos llevan autos? ¿Cómo sí, lo hacen? Sí, y también hay juegos en el colegio, por eso pasa, los autos te lo dan y ahí juegas en la pista de autos. Y hasta que bueno. Sí. Y a ver, ¿cuál es el juego que más les divierte a cada uno? A ver. A mí el fútbol. ¿A vos el fútbol? Fútbol. Hockey, mira vos. ¿Cuál es el juego que más? El handball. Y todos. Todo, a ella le gusta divertirse. A ver vos. Hockey. Handball y el quemado. Y el quemado, mira vos. ¿Juega al hockey también en la escuela? Sí. Ya hace mucho deporte. El profesor de física siempre nos enseña algo nuevo. También el profesor de educación física, Claudio, nos compró palos nuevos para jugar al hockey. Mirá también vos. Hacemos gimnasia para hacer artística. Mándale un saludo a Claudio, entonces el profe de educación. Hola, física. Claudio. Claudio, también a profe Guillermo. ¿Quiénes hacen gimnasia artística? Algunas chicas. Hacen un grupo para baile y todo eso. Y en los actos bailan. ¿Qué diferencia hay entre la gimnasia habitual y la gimnasia artística? Que en gimnasia artística haces vertical, te paras de manos, haces puente, te abrís las piernas y haces cajón, saltás mucho cajón y todo eso. Hay que ser virtuoso para eso. Sí. Sí. Hay que tener talento, sí. Yo no tengo. Claro. También hay chicos que lo hacen. Mirá vos. Bien. Bueno, a ver, tenemos algo para escuchar buena música. ¿Quién me presenta el tema musical que viene ahora? Dale, contame. ¿Cómo es el tema que vamos a escuchar? ¿Saben cuál es? No. A ver, ayúdeme. Está por acá. Pero en voz alta, dígamelo. Ciudad mágica de Tambiónica. Pero no doy más. Sospecho que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo. A veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica. De esta manera nadie me espera. Como me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata como te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera nadie me espera. Como me gusta verte caminar así. Escuchábamos recién a la gente de Tambiónica con Ciudad Mágica. Y ahora estamos en el aire de hora libre con un nuevo grupo de alumnos. Ellos también son de sexto grado, pero esta vez es sexto A. Quiero escuchar su nombre, apellido, de qué barrio son. ¿Me contás? Nombre y apellido. Gonzalo Vanegas. Bienvenido, Gonzalo. Decime, ¿de qué barrio sos? Cerca de Floresta. Cerca de Floresta, muy bien. Mayra Machín. Mayra Machín, ¿también del, de Flores? No, de Tablada. Tablada, yo vivo en Tablada. Mira vos. Ven ahí. Vecina. Natalia, vivo bajo Flores. Bienvenida. Jessica, Tandil. Bien. ¿Y de dónde sos? De Floresta. Bien. Milagros. De Flores. Milagros, ¿qué apellido tenemos? Araya. A ver si todavía nos escuchan del otro lado y no nos reconocen. Milagros Araya, bienvenida. Alejandro Cabrera. Alejandro Cabrera, barrio. Montegrande. ¿Montegrande? Sí. ¿En la provincia? ¿Todos los días te venís desde allá? Sí. ¡Wow! ¡Qué ganas de estudiar! Bueno, no, está muy bien. Pero es un viaje, no me digas que no. Sí, ¿verdad? A ver, yo le cuento a los oyentes: Montegrande queda en la provincia y detrás del segundo cordón, o sea, es después de pasando pues, el camino de cintura. Sí. En zona sur. Camino. Yo trabajo en la Universidad de Lomas de Zamora y tengo desde Tablada, que ya es bastante lejos de su escuela, unos 40 minutitos de viaje. O sea, ¿vos cuánto viajas por día? Dos horas. Tres horas. Claro, una hora y media de ida, una hora y media de vuelta, más o menos. Sí, llegando a las 5. 5 de la mañana. Eso es para que escuchen, ¿no? Cuando me dicen, ah, porque los chicos son todos vagos, qué sé yo. No, todos no. Tenemos gente que se pone a estudiar, se levanta temprano. Y a veces no está bueno porque hay ahí un montón yo de colectivos. Yo me levanto a 7:30. Mira, detesto madrugar. Pero díganme su nombre, a ver. Juan José Mamani de Barrio Floresta. Barrio Floresta, muy bien. ¿Tu nombre y apellido? Ariel Martillo. Le tengo que pegar porque se nos tilda. ¿De qué barrio sos? Del barrio Floresta. Bien, y nos queda una compañera más. Abigail Flores, del barrio Floresta. Bien, che, qué buenas voces que tienen. Todos tienen buen sonido, sí. Gracias. Muy bien. Bueno, cuéntenme, a ver, ¿estuvieron leyendo? Sí. ¿Qué leyeron? Una novela. ¿Cómo se llamaba? Rafaela. ¿Y de qué se trata? ¿Quién me cuenta? ¿Quién me empieza? Se trata de una chica que se siente burlada por sus compañeros porque es gorda. Y la hermana, también toda la familia tiene la mamá y la hermana que la critican todo el tiempo y el papá la abandonó. Unos jodidos. Esa familia, digo, de gente que te molesta porque sos gordo, está todo mal. A ver, bien, ¿y ahí qué aprendieron ustedes? ¿Qué empezó a aparecer? A ver, ¿quién me empieza a contar? Que no tenés que discriminar al otro. Lo primero, reconocer que, bueno, somos todos distintos, así que hay que respetar la diferencia. Te tenés que poner en el lugar del otro, ¿cómo se sentiría si le dirían también lo que vos te dicen? Mirar nuestra belleza interior. Eso es muy importante, decirlo más fuerte y de vuelta, ¿ver? Mirar nuestra belleza interior. ¿Y qué sería esto de mirar la belleza interior? ¿En qué cosa lo podemos hacer? Hicimos un trabajo que mirarnos en el espejo en nuestra casa y fijarnos qué tenemos de lindo, y lo que más salió fue las cosas feas. Que tenemos los defectos. Es que estamos acostumbrados a ver las cosas que están mal. Y ahí hay todo un aprendizaje, ¿no? Ahí es todo un laburo, esto de aprender a ver qué cosas buenas tenemos nosotros mismos y los demás. No es tan sencillo. ¿Y encontraron cosas buenas después? Después. Sí. ¿Y qué cosas buenas se encontraron? Estar vivo. ¿Estar vivo no es menor? Bueno, ¿qué más? Yo veo un montón de cosas. Acá hay buenas voces, acá hay gente que se ríe, las gente manos. Que es divertida, gente que hace cosas, que tiene la capacidad de moverse, de saltar, de pensar. Miércoles, hay un montón de cosas por las que dar gracias ahí. ¿Qué otras cosas encontraron ustedes? Encontramos más cosas, más efectos que efectos. Pero no son buenos amigos, también buenos compañeros. Sí. ¿Y entonces? ¿No hay gente que es más divertida que otra, por ejemplo? Sí. Cada uno tiene sus virtudes. No, yo no soy tan divertido. Yo soy más... En mi grupo de amigos era más agreta. No, lo reconozco. Y tenía amigos que me hacían reír más. Digamos, que tenían esa virtud, la de hacerte reír. Yo le encontraba siempre problema en el asunto. Pero bueno, era una cualidad. Así somos los de Tablada. Debe ser la zona. En realidad, sí, me quedé pensando en lo que dijiste y hoy justamente quiero compartir algo que ocurrió respecto a esta cosa que ellos aprendieron de ponerse en el lugar del otro. Hay una compañera que expresó que nunca había tenido una fiesta de cumpleaños y hoy se aparecieron sus compañeras de sexto B con una torta. Mirá. Como para que ella pueda sentir la felicidad. Esta felicidad de cumplir años, esta felicidad de que alguien se acuerde. Estamos hablando de Claudia. Sus compañeras le armaron, mientras ustedes estaban en educación física, un pequeño cumpleaños. ¿Tiene cumpleaños? Sí. Pero no la tenemos acá. Que lo cumpla feliz. Para Claudia. Que lo cumpla feliz. Claudia. Que lo cumpla Claudita. Que lo cumpla feliz. ¿Ya está? No sé si lo ¿cómo se dice por ahí? Después te explico porque estamos en el aire, pero es un pequeño tironcito de ojo, una cosa así, pero con potencia. Estoy explicando cómo chiflar. Bueno, ustedes me disculpan, pueden probar en sus casas. ¿Sí? Bien, ¿qué más tenemos para contar de esta novela, Rafaela, esta historia y de los personajes? A ver, ¿quién me cuenta? El libro, como dijo mi compañera, se llama Rafaela. En él vimos a un adolescente de 16 años contando historias reales, cosas que no pueden pasar a cualquiera de nosotros. La autora de este libro, Mariana Furiese, nos cuenta la historia de una chica que se siente diferente en un mundo donde para ser exitosa tiene que ser flaca, linda y bien vestida. Es que Rafaela es gorda, de caderas anchas, y a pesar de tener un rostro y un cabello muy bonito, no se siente igual que las demás chicas. En la escuela se siente discriminada y burlada por sus compañeros. Esto la lleva a deprimirse y a recurrir a la comida para intentar sentirse bien. Vive con su mamá y su hermana. Su papá las abandonó cuando Rafaela era pequeña. Casi no lo recuerda. Su único recuerdo es a través de un violín que él le dejó y que ella aprendió a tocar muy bien. Violín. Ella extraña mucho a su papá, ya que la relación con su mamá no es muy buena. La madre la critica constantemente acerca de su gordura. La niña se lleva muy bien con sus abuelos y con su perra. Ella se define como callada, distante de los varones e interesada por pocas cosas. Le gustan los libros, el cine, el teatro, cocinar y tocar su violín. Tiene solo 4 amigas que son incondicionales con ella. Su vida cambia por completo cuando conoce a Simón, de quien se enamora pensando en que él le corresponde. Sin embargo, Simón la trata como una amiga y confidente. Y eso hiere mucho a Rafaela. ¿Cuántas cosas aprendimos luego de leer este libro? ¿Cuántos sentimientos salieron de nuestro corazón? Hasta llegamos a emocionarnos con lágrimas. Aprender a aceptar las cosas que no me gustan de mí, disfrutar de mi cuerpo y cuidarlo. A ver, yo les pregunto, porque seguramente hubo un trabajo de mucha reflexión para decir esto que aprendieron, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo, el de ustedes, el de cada uno? ¿Cómo pasaron por esa situación? ¿Qué les pasó a ustedes cuando leían esta historia y había un personaje al que lo dejaban afuera, la mamá lo trataba mal, la criticaba porque era gorda? ¿Qué sentían ustedes cuando leían eso? Tristeza, pena. Algunos nos identificábamos con el personaje. ¿Por qué? ¿En qué cosas te sentías identificada? Yo no, pero varios compañeros. Ajá. Porque a veces nos critican, las mamás nos dejan afuera. Esta cosa de sentir que te están criticando en vez de ayudarte a vivir, en vez de darte una mano. Hay algo de esto. ¿Y qué otras cosas se encontraron? A ver, por ahí querías decir algo. Que hay veces que vos le querés contarle a tu mamá y te sentís vergüenza para contarle que te critican por el peso que tenés o el defecto que tenés. Aparte, ahí hay una cuestión que es el defecto que uno tiene. Hay que ver si es un defecto. ¿Sí? Muchas veces uno directamente cree que las cosas están mal y a veces, qué sé yo, uno es como ese ya. Digo, te lo dice alguien que tiene muchos años de sobrepeso, aparte de muchos kilos. ¿Qué otras cosas aparecieron? ¿Cómo se sintieron? Vos dijiste que sentiste pena. Sí, me sentí en el lugar de ella. Mirá. No soy mujer. No, pero te pudiste poner en ese lugar, eso de hacer el esfuerzo de sentir qué le pasa al otro, que no es menor, eso es todo un aprendizaje, ¿eh? Yo tengo 2 compañeras en mi salón que me critican por ser bajita y no tiene importancia porque yo así como soy, no me importa. Aparte de algo que es real, que es uno, seguramente es distinto el uno con el otro. Sí, lo importante es empezar a reconocer que todos valemos lo mismo aunque somos todos diferentes, ¿no? Eso no es menor. Digo, así como vos te decías esta cosa de que uno es bajito, en mi caso, por ejemplo, me decían lungo en séptimo grado. ¿Qué? Lungo es la persona que es muy, muy, muy alto y que yo le llevaba una cabeza al más alto de todos los demás compañeros. Y era, en aquel momento a mí me generaba un problema que era que me agachaba, andaba corvado por la vida, hasta que no sé bien quién, pero en un momento alguien me dijo, mira, la vida es así. O sea, claro, bueno, no puede andar con vergüenza porque sos alto. Sí, aparte era alto, gordo, había un montón de cosas ahí para... Y en un momento uno tiene que aprender a ir por la vida, ¿sí? Bien, ¿qué otras cosas aparecieron? Dígame. No, en realidad lo que quiero decir es que fue una experiencia muy buena, muy positiva, y pudimos sacar muchas cosas de este trabajo. Y los volcamos en el pizarrón y un poco hoy los anotamos, los sacamos otra vez para poder traerlo acá. Y Juan José, si querés compartirlo con nosotros, léelo, por favor. Aprender a aceptar las cosas que no me gustan de mí, disfrutar de mi cuerpo y cuidarlo. Tratar de elegir las cosas que le hacen bien al cuerpo y a la cabeza. Aprender a querernos a nosotros mismos. No aceptar todo lo que nos ofrece la televisión y las revistas. Ser rubia o delgada no te cambia, lo que importa es ser como sos. Antes un acto de discriminación, ponernos en el lugar del discriminado y no quedarnos como espectadores, sino conversar con el que lo dijo. No compararnos con otras personas. Para terminar, queremos dejarle un mensaje para que reflexionemos. No te fijes en tu cuerpo, fíjate lo que tenés adentro. Sin importar lo que digan los demás, te van a querer por lo que sos. Te recomendamos que leas el libro. Bien, el libro se llama Rafaela y hay que leerlo en esta clave, sabiendo que a veces nos va a hacer sentir medio mal y desde ahí hay que aprender qué cosas no tenemos que hacerle sentir a los demás. Chicos, muchísimas gracias. Sí, en serio, está muy bueno. Nosotros nos vamos a escuchar algo de música y después continuamos con más Hora Libre. La música que vamos a escuchar es Mi Forma de Ser y ellos son Artistas Unidos contra la Discriminación. ¿Sí? Presten atención, vale la pena. Quiero un país más bueno. Estamos al aire ya. A ver, estamos en hora libre, ¿sí? Y ahora estamos con los chicos de séptimo B. ¿Es así? Sí, sí, sí. Bueno, bienvenidos. Tranquilísimos, ¿no? Sí. Sí. Sí. Tranquilo, que está bueno. A ver, nombre, apellido, barrio del que vienen. Milagros Ruiz Díaz y vengo de provincia de Buenos Aires. Bienvenidas, muy bien. Tito Jonathan Yapita, vengo de... ¿De qué barrio? De provincia de Buenos Aires. ¿Qué parte de la provincia? Yo, kilómetro 28, Villa Celina. Villa Celina, bien. Che, viajan mucho algunos de ustedes. De ¿Vos? Villa Celina. Villa Celina también, muy bien. Yo soy Clara Ortiz y vengo de acá, de Cildañez. Mirá, de acá, muy cerquita de, esta, sí. de este estudio. A la vuelta está mi casa. A la vuelta está de la casa. Mirá, es vecina de acá del estudio. Melina Quijana, vengo del barrio de Soldati. Mirá, bien. Jimena Flores, vengo de acá de Cildañez. Bien, ¿me presentan a la seño el nombre de la profesora, maestra? María Estatinari. Maestra de séptimo B. Bien, ¿cómo le va? Muy bien. Muy tranquila. Sí, tranquila. Está a punto de estallar, es un manojo de nervios. Quiere tener otro hijo. Están tranquilísimos. Bien, bienvenidos. A ver, estuvieron trabajando séptimo grado, ya se termina el ciclo del año. Ay, sí. Oh, sí. Estamos... horrible. Llegan los momentos de las despedidas, estamos ya transitando diciembre. Sí, yo no quiero ser malo, pero es todo un tema. Sí. Llega el momento de la inflexión. ¿Cómo la vienen viviendo? Bien, por ahora. ¿Contentos? Sí. ¿Sí? Puede ser, un poco. ¿Les agarró ya la nostalgia en algún sí, momento? Sí, vine acá en la secundaria, yo voy a venir acá. Vine acá y es como que no me veo todavía. Y es otra escuela. Claro. Los pasajes de escuela a escuela son así como todo un cambio. Como mudarse. Claro. Entonces ahí como tuvo una cuestión de cómo será, qué se sentirá, qué rutina tendrá, cómo serán los compañeros. Hay toda una cosa ahí que hay que pasarlo. Sí, sí, todos lo pasamos. A ver, cuéntenme, ustedes van a hablar de un tema muy serio, che. A ver, ¿de qué vamos a hablar? Elecciones primarias. ¿Y cómo fue que abordaron esto? ¿Quién me cuenta más o menos? ¿Cómo empezó? Empezó. Dale. Debido a las elecciones legislativas acontecidas el 11 de agosto pasado en nuestro país, en el área de ciencias sociales, investigamos sobre ellas. Son primarias porque eligieron los candidatos a diputados y senadores que compiten entre sí dentro de un mismo partido para postularse en el mes de octubre. Son abiertas porque los ciudadanos que estén o no estén afiliados a un partido político participan de la elección. Son simultáneas porque se vota en todo el país. Son obligatorias porque deben votar todos los argentinos mayores de 18 años o nacionalizados. Si no, serán sancionados, pero no es obligatorio para los mayores de 16 y 70 años. Además, pasadas las elecciones, buscamos en varios periódicos por internet en nuestra computadora y leímos quiénes eran los candidatos elegidos por el pueblo y nos abocamos a la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por vivir en ella. Senadores, Gabriela Michetti en el primer lugar con el 31,39% perteneciente al PRO. Daniel Filmus en segundo lugar con el 19,85% perteneciente al Frente por la Victoria. Pino Solanas en tercer lugar con el 13,27% perteneciente al UNEN. Diputados. Sergio Bergman en primer lugar con el 27,54% perteneciente al PRO. Juan Cabandier en segundo lugar con el 19,85% perteneciente al Frente por la Victoria. Y Elisa Carrió en el tercer lugar con el 17,9% perteneciente a UNEM. Además, averiguamos los requisitos necesarios para poder ser senador o diputado. Para poder ser senador debe tener la edad de 30 años, ser natural de la provincia que lo elija o con 2 años de residencia en ella. Dura 6 años en su mandato y puede ser reelegido. El vicepresidente de la Nación será el presidente del Senado y podrá votar dentro del Senado en caso de empate. Para poder ser diputado debe haber cumplido 25 años de edad, ser natural de la provincia que lo elija o con 2 años de residencia en ella. Duran en su cargo 4 años y pueden ser reelegidos. El 27 de octubre volvimos a votar en elecciones legislativas Leímos por internet los diarios y actualizamos los nombres y porcentajes de los partidos y candidatos elegidos por el pueblo. Senadores, en primer lugar, Gabriela Michetti con el 39,25%, bancas obtenidas 2, perteneciente al PRO. En segundo lugar, Pino Solanas con el 27,69%, bancas obtenidas 1, perteneciente al Frente a UNEM. En tercer lugar, Daniel Filmus con el 23,24%, perteneciente al Frente para la Victoria. Diputados. En primer lugar, Sergio Berman con el 34,46%, bancas obtenidas 5, perteneciente al PRO. En segundo lugar, Elisa Carrio con el 32,23%, bancas obtenidas 5, perteneciente a UNEM. En tercer lugar, Juan Cabandier con el 21,59%, bancas obtenidas 3, perteneciente a Frente para la Victoria. El 13 de septiembre entrevistamos a la diputada Laura García Tuñón en Radio Gráfica. Volvemos a escuchar esa entrevista. Referentes de la política, la cultura, la educación, deportes, salud, literatura, actualidad, entrevistas, hora libre. ¿Qué opino sobre las elecciones? Para nosotros fue buena porque pudimos pasar estas elecciones que se llaman PASO, que nos permiten postularnos para ser candidatos a diputado, senador y legislador de la ciudad. Y bueno, fue para algunos otros partidos muy grandes, fue de alto impacto porque pensaban que sacaban más votos y otros sacaban menos, pero bueno, se desarrollaron con mucha tranquilidad, que eso es bueno. Sabemos que coordinó programas educativos. ¿Nos puede comentar algunos? Sí, yo coordiné programas, pero principalmente para formación de los maestros. Se juntaban los maestros y algunos de ellos era, por ejemplo, sobre educación sexual o sobre prevención del VIH-SIDA. Y después algunos otros que le servían a los maestros para pensar cómo dar mejores clases para los chicos, tanto en historia. ¿Qué avances legales se realizaron sobre la violencia de género? ¿Qué avances legales? Bueno, hay una ley nacional que se votó hace poquitos años que es sobre para prevenir toda forma de violencia hacia las mujeres principalmente, pero sobre violencia de género. Esta ley es muy buena, ahora falta que se aplique en todo el país. ¿Qué lugar ocupa la mujer en la política? Todavía tenemos que pelear nuestros lugares, si bien es muy importante que tenemos una presidenta mujer, tenemos por primera vez mujeres que son juezas de la Corte Suprema, que antes nunca había existido. Hay diputadas en todas las cámaras, pero solamente tenemos una sola gobernadora, que es la gobernadora Tierra del Fuego, con lo cual todavía nos siguen faltando espacios para seguir participando en la política, nos siguen costando, pero cada vez más hay más mujeres participando en política con poderes de decisión. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por las preguntas. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Bien, continuamos en el aire de Hora Libre. Estamos con los chicos de séptimo B. Y ahí escuchábamos un trabajo realizado por ustedes en otra radio, ¿no? Radio Gráfica. Sí. ¿Cómo sí. fue esa experiencia en la radio? Y la primera vez fue como rara. ¿Sí? Porque era nuestra primera vez que íbamos a la radio y estábamos como nerviosos. Pero ahora ya estábamos como más sueltos. Sí, más tranquilos. ¿Estuvieron con Clarisa? Sí. ¿Y cómo lo pasaron? ¿Cómo al final? Bien. ¿Cuántos son en ustedes en el curso? 29. ¡Wow! ¿Fueron todos? Sí, esa vez sí. ¿Y la entrevista esta cómo se hizo, Che? De la diputada. Uh-huh. Lo hicimos en sala de informática y fueron algunos chicos y le hicieron preguntas. O sea, ella fue a la escuela. Sí. Ah, todo un laburo bien interesante, che, bien. Piola. A ver, pregunto ahí. Laura García Tuñón, ¿no? Le da la entrevista, ustedes hacen preguntas, se prepararon para esa fecha, ahí preguntaban lo que se les ocurría. ¿Cómo hicieron ese trabajo? ¿Cómo? Nos habíamos preparado. ¿Se habían preparado? Sí, antes. Con lengua. ¿Con quién se prepararon? Con la señora Mariel. Por eso ya está acá. Ahora entendí todo, entendí todo. A ver, y porque ustedes, a ver, son muy chicos para votar. Claro. Sí. Su experiencia con las votaciones todavía es algo así como algo para imaginar el futuro. Sí, sí. ¿Quién tuvo la experiencia de acompañar a alguien? Yo. ¿A quién acompañaste? A mi mamá, pero yo no entré al cuarto oscuro. ¿No te dejan entrar siempre? No. Hay como cierta gente medio mala onda. Yo creo que está bueno que los pibes entren. Sí, yo entré con mi hija, por ejemplo. Pero no siempre los dejan. Pero no siempre los dejan entrar, es verdad. Sí, es verdad. Y la verdad es que está piola como para ir. ¿Saben que es el cuarto oscuro? Sí. ¿Qué es? Es un aula tapado con diarios, con papel afiche. Como para que nadie pueda chumear desde afuera. Sí, claro. ¿Sí? Es el aula de ustedes. Sí. Es el aula típica, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar algo de buena música, ¿me ayudás? Sí. ¿Sí? Y decimos, ¿qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar Los Caminos de la Vida de Vicentico. Y después volvemos con más Hora Libre. Serán fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera. Y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Serán fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera. Por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Sonaba ahí Vicentico con Los Caminos de la Vida. Chicos, ¿cómo les va? Bien. A ver, cambiaron las voces. De la otra parte, allí en cada una de las provincias que nos están escuchando, han notado que hay una diferencia de voz. Así que necesito que se presenten con nombre, apellido y de qué barrio son. Yo me llamo Daniel Salgado, vivo en Sildañez. Barrio de Lugano, acá muy cerca de donde estamos en el estudio, son varios los que vienen de aquí de Lugano, así que bienvenidos. Yo me llamo Jocelyn Cielo Soca y soy de Villa Fiorita. Muy bien. Yo soy Micaela Torres y vengo de acá de Sildañez a la vuelta. A la vuelta del estudio. Yo soy Tamara Ortiz y vengo también de Sildañez, de acá, del barrio. Le voy a preguntar qué secundario van a ir porque están tan cerca. Yo soy Sergio Quenta y soy de Sildañez. Bien, ustedes son del séptimo A. Sí. Sí. ¿Cuántos compañeros son en total? 29. Hoy tenemos así como una selección. Sí. ¿Sí? ¿Son los representantes de los compañeros? Sí. Una cosa así. Bien, cuéntenme, a ver, ¿ustedes también pasaron por la experiencia de ir al programa de radio antes? Sí. Sí. ¿Cuándo fueron? ¿Se acuerdan de eso? Hace un montón de tiempo. Sí, septiembre. Ponele. Bien. Por ahí. Hace un tiempo. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Porque ya llegan tiempos, épocas de despedidas, de balances. ¿De qué cosas vamos a hablar? Y de séptimo, de lo que pasamos este año. Dale. Este año es muy importante para nosotros, ya que cerramos un ciclo, la terminación de nuestra escuela primaria. Y fue así, rápidamente como caer de un trampolín, como desde hacer garabatos en jardín de infantes hasta caminar de la mano de nuestras maestras para lograr lo que hoy somos. ¿Cuántas cosas aprendimos en estos años? Cada una de las personas que pasaron por nuestra vida nos dejaron un sello imborrable en nuestro corazón. Si nos miramos en un espejo, vemos cuerpos adolescentes, pero si cerramos los ojos podemos ver en nuestro interior, el cual está lleno de sentimientos, emociones, vivencias y aprendizajes. Durante esta etapa escolar nos acompañaron personas muy importantes, nuestras maestras y profesores. En preescolar llegamos de la mano de mamá. Allí nos recibió Mónica y Patricia. Con ellas hicimos nuestros primeros garabatos, jugamos en la casita y escuchamos los cuentos que nos leían las señoras. En primer grado nos recibió con mucho cariño la señorita Mónica. Ella nos enseñó a escribir nuestras primeras palabras y a leer. Fue un gran desafío. En segundo grado nos recibió la señora Cristina. Con ella hacíamos concursos de trabalenguas, coplitas o adivinanzas. Y siempre les regalaba al que ganaba algo, como plasticolas de brillito o golosinas. Llegamos a tercero con la señorita María Esther. Con ella aprendimos mucho y nos dio mucho cariño. Además, este año recordamos la presencia de nuestra querida vicedirectora, señora Patricia Martínez. Aprendimos a escribir y a evaluar nuestros logros a través de la toma de escritura. En cuarto grado nos recibió la señorita Marcela. Con ella aprendimos y nos divertimos mucho. Además, nos acompañó en la promesa de lealtad a nuestra bandera. En quinto grado nos recibieron las señoritas Patricia y Silvia. Con la seña Silvia representamos a Cyrano de Bergerac. Fue genial. Con la seña Patri hicimos varias experiencias en ciencias naturales. La verdad nos dieron mucho cariño y las vamos a recordar siempre. En sexto grado nos recibieron la seña Graciela y María Esther. Ya a la seña María Esther la conocíamos porque la tuvimos en tercero. Con la seña Graciela hicimos varios trabajos prácticos en ciencias sociales, con los cuales aprendimos mucho. Ambas nos acompañaron y nos dieron mucho cariño. Llegamos a séptimo. En este grado tan especial nos recibieron la señora Mónica y la señora Mariel. Con ellas aprendimos mucho. Ellas son muy buenas, nos escuchan y nos acompañan. Las queremos un montón. Por supuesto que no nos olvidamos de nuestros profesores curriculares y de nuestra secretaria Laura, que siempre estará en nuestro corazón. Les queremos decir gracias por todo. Ahora sí, le queremos hacer una mención especial a nuestra querida directora Graciela Tolosa, porque nos brindó un espacio para que nuestros padres puedan reunirse para conversar y organizarse en la elección de nuestras camperas y fiesta de egresados, además de permitirnos juntar dinero vendiendo golosinas, alfajores, tortas, caramelos en el kiosco. Ella nos acompañó desde el primer día que llegó a nuestra escuela, por eso le queremos decir que la queremos mucho y siempre va a estar en nuestro corazón. Muy bien, che. A ver, pregunto, bueno, porque todo esto habla de todo lo que pasó, ¿no? ¿Y ahora qué viene? La secundaria. Se me agarra el pecho. La secundaria, ya sé. ¿Y todos van a seguir la secundaria? Sí. Bien. ¿Ya saben dónde? Sí. ¿Dónde van a estudiar? Yo acá en la Comercial 6 América. En la Comercial 6 América. Yo en el COSO Luis del Pini. Mira, en el del Pini. Yo a la Técnica 5. ¿Escuela Técnica de Orientación, sabes en qué? Administración de empresas. Administración de empresas. Yo a la Carnaval. Ajá. Yo a la Paula Albarracín del Sarmiento. Bien. Se van para todos, para diferentes barrios, ¿eh? Sí. Se me separan. Bien, ¿y qué esperan que pase ahí en el secundario? ¿Qué expectativas tienen? Primero que va a ser un cambio enorme. Claro. Seguro, eso sí. Eso seguro. Sí. No, y aparte una cuestión ya física en cantidad de maestros. Sí, sí. Digamos, sí. Uno está acostumbrado. ¿Cuántos maestros tienen ustedes hoy? Dos. ¿Dos maestras y extracurriculares? Sí. Seis en total, claro. Ahí pasamos a 9 de base. Sí, en la técnica, arriba de 12. Claro. Es mucho. En ese sentido es todo un cambio. ¿Y tienen hermanos más grandes? Sí, todos. No, vos no. Yo no. ¿Y ya vieron el cambio este de que vayan a secundario, si les resulta difícil? Ah, sí, a mi hermana no le costó mucho. No, a mi hermano tampoco. Este, este es su último año y termina, hoy termina. Hoy termina. Sí. Mira, hoy, ¿qué día es hoy? ¿7? ¿6? 6 del 12. Wow, ya estamos a fin de año, ya estamos en el estribo. ¿Ustedes cuándo terminan? El 20 de diciembre. 2 semanas les queda. Ya están cerrando todo. ¿Y cómo les está yendo? Bien. ¿Sí? ¿Están aprobando todo? Sí. ¿Sí? ¿Aprendieron mucho? Sí, bastante. Bien, eso está bueno de verdad. Señor, tenía cosas para decir a los chicos, me dijeron. ¿Sí? ¿Es posible que se me acerque al micrófono? Bueno, primero que cerca. Siéntese. Sí, porque si no me va a quedar como con eco. Compartimos un año hermoso. Yo soy maestra, represento a séptimo B, pero realmente trabajé bárbaro con séptimo grado A y séptimo grado B. Los quiero muchísimo y a cada rato estamos en la etapa del duelo, ¿no? Hay momentos que me pongo triste, hay momentos que empiezo, no, saquen la carpeta, pónganse a trabajar. Y hay momentos que me acerco a ellos, los abrazo, me pasa así, digo, ¿cómo los voy a extrañar? Y los voy a extrañar mucho, pues son muy buenos, son muy lindos ellos como personas. Pero bueno, hay que dejarlos, tienen que seguir su camino. Y bueno, y lo que insistimos, secundario, chicos, a seguir adelante, que más o menos... lo hinchamos mucho con ese tema. Y sí, los quiero mucho. Vuelvan a la escuela para lo que necesiten, para saludarnos, para preguntarnos cosas. Y espero que se sigan también acordando de nosotros. Obvio. Sí. Y también de su escuela querida, que estuvieron tantos años. Sí. Bueno, los quiero un montonazo, tanto al A como al B, y los voy a extrañar mucho. Nosotros también. Vamos a escuchar algo de música y nosotros después terminamos y nos despedimos todos, ¿les parece? Sí, sí, bueno. ¿Escuchamos a Patricia Sosa? Sí, bueno. Sí, aprender a volar. Duro es el camino y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer. Yeah. gente, porque le digo cómo me gusta Patricia y me preguntan si en la torre antes. Yo digo antes, después, durante, me encanta. Me encanta, en serio. Buen tema musical ahí de Mediavilla con Patricia Sosa, Aprender a Volar, uno de los temas más emblemáticos y uno de los más utilizados en las escuelas, porque habla de esto de tener que dejar partir a esos que queremos tanto, que son a veces, en el caso de ella, para su hija Martita, en el caso nuestro, para nuestros alumnos, ¿sí? Llega el momento de que prendan vuelo también, de que ustedes alcen las alas y empiecen a buscar sus rumbos. Es así. Se pusieron a pensar ya en eso, ¿no? Sí. Y ¿cómo se preparan para ese acto, ese día de la despedida, esa entrega de diplomas? En realidad es como que no queremos que llegue ahora, que falta tan poquito. Como que el año, a propósito, pasó rápido. Y no, es increíble pensar que pasar de estar 7 años con ellos a no verlos más, algunos, es muy triste. Pero a la vez es lindo porque vas a empezar una etapa nueva y conocer nueva gente. No, y aparte, es eso, ¿no? Empezar a reconocer también que, bueno, es una etapa que uno tiene que empezar a cerrar, y cuando uno cierra una etapa, se abre otra. Claro. No es el fin, es el principio de algo nuevo. Okay. Chicos, agradecimientos, saludos que quieran mandar, porque nos queda muy poquito tiempo, nos están diciendo. Queremos saludar a nuestra querida directora Graciela y a nuestra vicedirectora Patricia, y también a nuestra señorita Mónica y profesores curriculares. Bien. A ver, yo tengo así como para hacer algunos reconocimientos. Estamos ya promediando fin de año, ¿no? Hay muchísimas escuelas que se sumaron al programa REC. A todas les decimos muchísimas gracias. Sabemos que hay mucho laburo detrás de esto, ¿sí? ¿Sí? Ustedes han trabajado también. Sí. ¿Sí? Y está buenísimo. Así que díganle muchísimas gracias. Y le vamos a dar un fuerte aplauso para las maestras, ¿les parece? Sí. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hora Libre por Franco Satelital, con las voces de ellos. Este bloque, ¿quién lo terminó? Dígame su nombre. Daniel Salgado. Jocelyn. Micaela. Tamara. Sergio. Ellos, en representación de todos y junto a nosotros, a Néstor Cortés, que está en operación técnica, a Eva González García, que está haciendo acá la fotografía, a Mariano Molina, que está en la producción general, a quien les habla, a Cristian Gauna, y a las maestras. Recuérdenme los nombres. María Mónica, Laura y María Esther. A todos ellos les agradecemos, y a todos los que hacen Hora Libre, sí, por los esfuerzos. Chicos, hasta la semana que viene, o hasta el año que viene, o hasta que nos podamos encontrar en el sistema educativo, ¿les parece? Sí. Muchísimas gracias. Fuerte aplauso para ustedes.